Me encuentro con Pedro Torres, jubilado gráfico, en este lugar donde se van a estar reuniendo jubiladas y jubilados acá en el ACA, en la provincia de Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cuál va a ser la reunión? ¿De qué se va a tratar en el día de hoy? ¿Cuál es el reclamo? Mira, el reclamo fundamental es que hoy se cumple un año de la aprobación de la ley previsional, que fue el 18 de diciembre del 2017, donde a partir de esa ley los jubilados y pensionados empezamos a sufrir un montón de quitas de derechos que tenemos y que teníamos, y nos están quitando esos derechos. Y también porque hoy se pide la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Blanco, que es un caso testigo, va a ser un caso testigo, para el pago de los juicios que tiene el ANSES, donde el ANSES tiene más de 300.000 juicios que tiene que pagar, y se niega a pagar con la ley de movilidad anterior a la que sacó el gobierno nuevamente, que es por el RITE, y ahora la Corte obliga al gobierno a pagarlo por la ley de movilidad anterior, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Así que, ¿te imaginas? Es un hecho importante porque eso va a beneficiar a muchísimos jubilados. O sea, que hacen muchos años que están esperando el pago de sus juicios. Y realmente es una situación bastante, ¿cómo te puedo decir? Triste, dolorosa. Una situación que implica no solamente la salud de los jubilados, que no tenemos remedio, no tenemos atención del PAMI, el PAMI nos quitó todos los remedios que teníamos al 100%, y fundamentalmente es una cuestión de salud mental, ¿viste? Porque te imaginas, una persona a esta edad, donde ya se jubiló y trabajó un montón de años y pretende o quería o le prometieron vivir una vejez realmente digna, se encuentra con esta situación y mentalmente afecta mucho, ¿viste? Tenemos compañeros jubilados que te plantean, o compro los remedios o no como, ¿me entendés? No tienen atención médica, no tienen atención en las farmacias, así que es bastante complicada la situación. Y eso, el reclamo nuestro es fundamentalmente por eso, ¿viste? O sea, que se cumplan los derechos nuestros, que son derechos humanos, o sea, son derechos humanos de las personas de adultos mayores, que están contempladas en la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos, para las personas mayores, que están en el gobierno argentino, ha ratificado, y lo ratificó con la firma de Macri, Peña, y no me acuerdo quién es la otra que en ese momento estaba, en el año 2016. Y es una convención que la tienen que respetar, y no la quieren respetar, y no la van a respetar porque no les calienta respetarla, ¿viste? En definitiva. Entonces, lo que están negociando ahora, bueno, el pago de eso. Con respecto al gobierno de Macri, en cuanto a la quita de esta ley de movilidad para jubilados y jubiladas, ¿en qué situación queda la jubilada y el jubilado, no? Luego de esta ley de movilidad que en este gobierno de Macri es quitado para todos ellos. Y mira, la situación es bastante difícil y, como te digo, dolorosa, porque eso implica que nosotros, en un año, por ejemplo, en el 2018, con la nueva ley de movilidad, hemos perdido casi un 20% del pago, que son casi 1.800 pesos mensuales, que nos están pagando de menos con la nueva ley de movilidad. Que si vos sacás la cuenta en un año, y casi cobramos 20.000 pesos menos en un año. ¿Qué es plata? O sea, para un jubilado eso es plata, porque tiene que alquilar, tiene que comer, tiene que comprarse los remedios. Y eso los lleva a una situación realmente desastrosa. Así que, bueno, lo que estamos planteando en este momento es eso. La reivindicación es nuestra esa, que nos respeten las jubilaciones. Queremos una jubilación digna. No queremos la nueva ley de movilidad. Y sobre todo que no nos lleven a un genocidio. Porque realmente este es un genocidio pasivo. No es un genocidio como estamos acostumbrados en las dictaduras. Yo viví la dictadura, yo soy expreso político, exiliado, y realmente en este momento nos están llevando a eso, a un genocidio de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque para el FMI los adultos mayores, las personas mayores, son un gasto. Es un gasto. Entonces, ellos ven números nada más, no ven personas, ven un número. Entonces ese número no les da y bueno, hay que suprimirlo. ¿Cómo van a continuar en el día de hoy? ¿Van a realizar una marcha? ¿Cómo van a planificar en el día de hoy la situación? Mirá, la marcha la hemos centrado en la concentración acá en Amigorén y San Martín, porque también hasta nos han quitado el kilómetro cero con la ley de Cornejo, ¿cómo es que se llama? El contravencional, ese no me sale el nombre. La ley contravencional. La ley contravencional. Sí. Dicho, o sea, que no podés concentrarte, no podés hacer acto, no podés manifestarte. Que es una ley contra las manifestaciones populares. Entonces, bueno, decidimos concentrarnos acá y acá marchar por la vereda. Vamos a tratar de marchar por la vereda hasta la calle Gutiérrez, donde está el Banco Mendoza, el Banco Nación, Banco Mendoza. Mirá, mi amiga, que me acuerdo del Mendoza. Vamos ahí a llegar a Gutiérrez, por Gutiérrez vamos a subir hasta España, donde está el otro Banco Nación. Ahí vamos a hacer un, no sé si ruido, porque hasta por ruido te pueden meter preso. Entonces, y de ahí vamos a dirigirnos a la legislatura. Y vamos a ver si podemos hacer algún acto ahí, si nos dan las condiciones. Siempre y cuando te obligan a respetar una serie de normas que vos no has votado, no estás de acuerdo, que te las imponen, porque esa es la dictadura. O sea, y en Cornejo, acá en Mendoza, es la dictadura, y lo mismo que Macri. O sea, ellos gobiernan por decreto, y no es así, ¿viste? Así que ese sería el acto que vamos a hacer hoy día, y esperamos contar con la mayor, pero no solamente para los jubilados. Te quiero aclarar una cosa. Este acto fundamentalmente lo hacemos también para los activos, para los futuros jubilados. Porque los futuros jubilados están en el horno también como nosotros, ¿viste? Con la nueva ley de movilidad. Porque te cuentan, los últimos 10 años para recibir tu primer jubilación, te cuentan los últimos 10 años y de ahí te sacan el primer jubilación, pero con esta ley de movilidad. O sea que ya de entrada vas perdiendo casi un 20 o un 30% de tu sueldo, de tu primer sueldo de jubilado. Así que más que nada es para eso también, para que los activos nos acompañen, sepan cuál es la situación que se les viene. Pues yo te digo, nosotros, como he dicho en otros lados, estamos más cerca del arpa que de la guitarra. ¿Sí? Pero es una situación que no podemos dejarla real, pasar. ¿No? Es una situación real, ¿viste? Pero desgraciadamente uno que ha luchado toda su vida y como adulto mayor, ¿viste? O sea, porque no somos viejos ni jubilados, porque jubilado y viejo es una palabra un poco peyorativa, despectiva. Nosotros somos adultos mayores en otra etapa de nuestra vida, en la vejez. Porque el ser humano envejece desde que nace hasta que se muere. O sea, eso lo sabemos todo. Bueno, nosotros estamos en esa etapa de vejez y queremos vivirla como la merecemos. No la podemos vivir, seguimos luchando. O sea, y hemos elegido este camino. O sea, tocar el arpa luchando. Así, ese es el sentido de nuestra lucha.